suenan los tambores, todo el mundo ya la baila. Esta cumbia de la costa colombiana. Cuando suenan los tambores, a ritmo de millo y caña. Y eso fue del barrio para el mundo. La cumbia. Haciéndolo paso a pasito, olvida las penas, es lo que necesito. Cumbia todo el día, no solo un ratito. Alberto Pedraza.